no podremos reír, ya no podremos llorar. Mira a través de mis ojos, mira a través de mi mente. Dime lo que tú ves, dime si sientes lo mismo.